Ahorita voy a explicar todo esto, así que no se me asusta, no voy a pasarlo por alto, solo estoy diciendo que los líderes son los que lideran estos equipos. Líder del equipo de apoyo de oración, equipo de la mentalidad misionera y equipo de la celebración global. Son las cosas que les voy a enseñar dentro de un momento. Ahora, ¿cuáles son sus responsabilidades? En la 58 es dar visión. El equipo de liderazgo es el equipo que da la visión. Por ejemplo, si ustedes tuviesen la visión, hay una iglesia en Texas que su visión es alcanzar Vietnam con el evangelio. ¿Quién tomó ese inicial? Una iglesia anglosajona. Pero ¿quién tomó el liderazgo? Ellos dijeron, nuestra meta es inundar Vietnam con el evangelio. A propósito, cuando tú llegas a esta iglesia, está en Keller, Texas, cuando tú llegas al lobby, tú ves arte de Vietnam desde un principio. Ves la bandera de Vietnam. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros queremos, el grupo étnico a quien queremos abrazar y adoptar como etnia no alcanzada en nuestra iglesia es Vietnam. Queremos expandir. Ellos hacen viajes misioneros para Vietnam. Ellos han hecho muchas conferencias y han expandido el evangelio en el país de Vietnam. ¿Quiénes son los que toman esas decisiones? El equipo de liderazgo. Ellos son los que toman, que dan visión, facilitan la comunicación. Voy a leer rápido. Elaboran el plan financiero. Los líderes de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra, oración, mentalidad misionera y celebración global. Ellos coordinan el calendario de eventos misioneros, definan las alianzas estratégicas. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Con qué agencia misionera? ¿Con qué organización nos vamos a aliar para que nos apoyen en esta área? Y también establecen las políticas y los procedimientos. Ahora, sí, cuando la iglesia tenga su coordinador o director de misiones, aquí están las cualidades de la persona. Él o ella da supervisión a la celebración global, promueven educación dentro de toda la iglesia en cuanto a misiones, proporcionan orientación, dirección, supervisión. Ellos son los responsables de movilizar a toda la iglesia hacia una estrategia de oración efectiva y son los responsables de implementar políticas y procedimientos de envíos. Por ejemplo, alguna familia de nuestra iglesia quieren ser misioneros en Oaxaca con los zapotecos. ¿Cómo sabemos cuáles son los requisitos que debería de tener estas personas? Entonces aquí vemos trabajar con líderes de diferentes ministerios, etcétera. Ahora estoy pasando esta parte rápido porque está todo escrito aquí. Entonces, y uno puede estudiarlo leyéndolo más profundamente después. Pero el equipo, el primer equipo son los líderes de los diferentes equipos que les voy a enseñar ahorita. Ahora, lo grueso de esta estructura está aquí en los equipos de áreas globales. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia del pueblo de Dios? ¿Alcanzar a Tracy o alcanzar a Tracy hasta todas las naciones para Cristo? ¿Cuál? ¿Primero o segundo? Segundo. Ok, estamos viendo una muralla que necesita ser construida. Podemos decir, ok, la vamos a construir y a ver cómo la hacemos. O podemos hacer exactamente lo que hizo Nehemías. Podemos dividirlo por tramos. Este equipo, ustedes están encargados de cumplir la misión de Dios en nuestra Jerusalén. Este equipo en Judea. Este equipo en Samaria. Y este equipo último de la tierra. ¿Por qué? Porque eso fue la división que hizo Jesús. Jesús es el fundador de la misión y de la iglesia. Entonces Jesús dijo, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la división que hizo Jesús. Yo no necesito mejorar lo que hizo Jesús. Él lo dijo. La iglesia es de Él. La misión es de Él. Yo no necesito añadir absolutamente nada. Entonces, Jerusalén normalmente es la ciudad. La ciudad. Todos los proyectos misioneros para alcanzar a la ciudad de Tracy. Samaria, Judea, perdón, normalmente es el área grande o el país. Dependiendo. Yo no defino lo que es Judea y Samaria para ustedes. Ustedes lo tienen que discutir y definir. Pero de acuerdo a su definición, el equipo de Judea dice, ok, nosotros nos encargamos de hacer, de promover, de expandir el reino de Dios, porque la iglesia del pueblo de Dios de Tracy no existe solo para ganar gente en Tracy. También existe para expandir el reino de Dios en otras partes de nuestro país, de nuestro país. Samaria normalmente es el continente. Ahora, ve cómo el círculo se va agrandando. De hecho, déjame mostrarles el siguiente. Entonces, ahí lo podemos ver. Nuestra ciudad normalmente, el país normalmente, Judea fue el país. Samaria fue la región más allá del país y último de la tierra. Por eso, normalmente, nosotros no lo determinamos, pero normalmente decimos que el alineamiento es ciudad, país, continente y luego el mundo entero. Ahora, ¿qué son estos equipos? Estos equipos están diseñados para trabajar de expandir el reino de Dios en esa área geográfica determinado. Unos en la ciudad de Tracy, otros aquí dentro de Estados Unidos. Una pregunta: ¿hay áreas en Estados Unidos que necesita el evangelio aún todavía? Sí, por ejemplo, acabamos de mencionar, hay grupos étnicos que Dios está trayendo, como los afganos. Hay iglesias hispanas que se necesitan en algunas áreas donde no hay iglesias hispanas. Entonces, obviamente sí. Y luego Samaria, América Latina, que sería el continente americano, sudamericano. Entonces hay áreas en América Latina. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el país menos evangelizado en todas las Américas, tanto norte, centro y sur? Uruguay. Uruguay tiene menos del 3% cristiano. Les acabo de decir que en El Salvador es el 39%. Guatemala más del 60%. Honduras el 41-42%, México el 20%, Uruguay menos del 3%. ¿Sabe cuál es la religión prominente en Uruguay? No es el catolicismo, es el ateísmo. La religión más, hay más gentes que profesan ser ateos que profesan ser católicos en Uruguay. Es el país de mayor necesidad. ¿Ustedes creen que algunas iglesias deberían de tener Uruguay en su horizonte para ir expandiendo? Pero si no tenemos un equipo que está viendo hacia América Latina, no lo vamos a hacer. Nunca. Nunca lo va a hacer. Una pregunta. ¿Cuándo se destruyeron los muros alrededor de Jerusalén? Justo antes que llegara Nehemías. Los que conocen un poquito la historia. ¿Cuándo se construyeron? ¿Cuándo se destruyeron los muros? 70 años antes. ¿Por qué no se habían reconstruido antes? Si solo tardaron 52 días. ¿Por qué nunca se habían reconstruido? En 70 años no se reconstruyeron. No podemos decir, ay, es que el pueblo estaba tan débil. El pueblo estaba débil cuando llegó Nehemías. Esa es la gente que él tenía. Porque no había un plan para hacerlo. 70 años pasaron que los muros no estaban construidos. Y llega Nehemías con un plan y en 6 semanas reconstruye todos los muros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una iglesia que está alcanzando a las naciones y una iglesia que no? Un plan. Esa es la única diferencia, un plan. La mayoría de las iglesias no tienen ningún plan. Tienen el deseo, pero no tienen ningún plan para hacerlo. Tiene que haber un plan. Ahora, ¿saben lo que es el equipo global? Es un plan. Es un plan. Alguien dice, pero no es el mejor plan. Ok, no es el mejor plan de todo el mundo. Yo acepto eso, pero es un plan. Y si tienes un plan mejor, adelante, lo aceptamos. Yo no estoy diciendo que nuestro plan es inspirado por Dios. Solo estoy diciendo, es un plan. Ese sí, es un plan que una iglesia local puede involucrar a su gente, la gente que Dios le ha dado, en vez de estar soñando, ay, si Dios nos diera esta gente y unos millonarios para construir el templo y unos médicos para hacer proyectos. En vez de estar soñando, ¿por qué no seamos como Nehemías y decimos, esta es la gente que Dios me dio y con ellos voy a trabajar? ¿Por qué no hacemos eso? En vez de estar soñando de la gente que quisiéramos tener, ¿por qué no vemos la gente que Dios sí nos ha dado? Porque ¿sabes lo que yo he aprendido? Se puede hacer mucho con la gente que Dios te ha dado. Mucho más de lo que pensamos nosotros. Y en vez de estar soñando que por qué no tenemos, vamos a ver la gente que sí tenemos y vamos a darles oportunidad para hacerlo. Vamos a darles oportunidad para hacerlo. Entonces, es exactamente. Ahora, si la iglesia tiene, decimos, 150 miembros para abajo, nosotros decimos que deberían de dividir en dos equipos: Jerusalén, Judea, misiones locales dentro del país y dentro de la ciudad, y luego Samaria, último de la tierra, en otro equipo. Ahora, notan que estamos abarcando las cuatro áreas, pero con dos equipos. Si la iglesia es de 150, 300 más o menos, sugerimos que tengan tres equipos: Jerusalén, Judea, Samaria y luego último de la tierra. Pero si la iglesia es de 300 o 400 para arriba, sugerimos que tengan Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Ahora, alguien dice, ¿y por qué lo hacen así? Es bastante sencillo. Si la iglesia tiene 150 o menos, todavía no tiene suficientes miembros para tener cuatro equipos. Entonces, un equipo abarca Jerusalén y Judea. Otro equipo abarca Samaria y último de la tierra. Cuando la iglesia crece, ahora los dos equipos se hacen tres equipos. Un equipo se enfoca solamente en la ciudad, otro equipo se enfoca en el país y el continente, y luego otro equipo solo se enfoca en los no alcanzados hasta el último de la tierra. Y cuando Dios le va aumentando la iglesia más, entonces ahora sí nos seguimos dividiendo y ahora tenemos cuatro equipos. Pero nota, no importa si la iglesia es de 50 miembros, va a enfocarse en Jerusalén, Judea, Samaria y último de la tierra, solo con menos equipos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener más gente para formar más equipos. Entonces, eso es lo que es nuestra sugerencia. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos aquí dicen, yo deseo que mi iglesia crezca, que nuestra iglesia crezca numéricamente? ¿Ok? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que la iglesia crezca? Tanto aquí como en Stockton. Oh, ¿Stockton? Sí, donde está la otra iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo? Exacto. Esa es la razón. Para involucrar a más personas. La gran mayoría de las iglesias no quieren crecer por eso. La gran mayoría de las iglesias dicen, ay, tenemos un auditorio grande, queremos llenar el auditorio. En otras palabras, la meta es tener un culto más nítido, más bonito, porque es más bonito con 250 personas que con 100 personas. Es más bonito, hay que admitirlo. Pero esa no es la razón. La razón que queremos que crezca la iglesia es para involucrar a más personas en la misión. Pero ¿qué tal si la iglesia no está involucrando a la gente? ¿Qué tal si toda la iglesia hace está enfocada en su templo y en sus cultos? Y tú eres Dios. Y aquí está la iglesia evangélica promedial, que tiene coro, que tiene banda, que tiene, necesitan alguien que arregle las sillas, que necesita alguien que reciba a la gente, que necesita alguien que venga a preparar el café para que los hermanos tomen café en el domingo en la mañana, que necesita alguien que imprime los boletines, que necesitan otros voluntarios para entregar los boletines, que necesitan alguien que cuide la cuna, que necesita alguien que toca la guitarra, y todo gira alrededor de sí misma. Aquí está otra iglesia, mismo tamaño, misma ciudad. Esta iglesia no tiene los boletines tan profesionales como esta, no tiene las luces, no tienen tanta gente recibiendo gente, pero persona que viene a esta iglesia lo están canalizando a uno de los equipos, o de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra, y están trabajando afuera de las cuatro paredes de la iglesia para expandir el reino de Dios. Su culto no es tan profesional como esta iglesia, y tú eres Dios, y tú tienes que mandar gente a una de las dos iglesias. ¿A cuál de las dos iglesias le vas a mandar gente? ¿A la gente preocupada, solo preocupada por dentro de las cuatro paredes? ¿O la gente que se está preocupando por afuera de las cuatro paredes? La segunda. Lee el libro de los Hechos. ¿Y sabe qué frase encontramos vez tras vez? Y el Señor añadía a la iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia. Si queremos que Dios añade a nuestra iglesia, abarquemos más de su misión. Y Dios dice, caray, ahí en la iglesia del pueblo tienen a todo el mundo trabajando y todos están trabajando afuera, alcanzando personas en los hospitales, alcanzando indigentes, alcanzando personas en los trailer parks, alcanzando personas en las cárceles, enviando gente en viajes de misiones cada rato a Honduras, trabajando con los afganos, yendo en viajes hasta Kirguistán para trabajar con Gerson y Nelly. Y veo que ya tienen a todo el mundo. Sabes que yo tengo que mandar gente más, a más gente a esta iglesia, para que también los entrenen para trabajar fuera. Eso es lo que hace Dios. Dios es soberano y Él manda gente a una iglesia que sabe que va a cumplir con su misión. Si queremos que Dios bendiga a nuestra iglesia, démosle razón a Dios para que bendiga a nuestra iglesia. Si nosotros somos el enfoque de toda la iglesia, Dios va a decir, ráscate con tus propias uñas. Pero si Él es el enfoque y cumplir su misión en Tracy, en Estados Unidos, en América Latina y en las naciones, Dios va a decir, ¿sabes qué? Ellos tienen a todo el mundo con 3, 4, 5 trabajos. Yo les voy a mandar más gente. Ahora, este grupo tal vez ya tiene 2 o 3 trabajos cada uno. ¿Pero qué de los demás? ¿Los hemos reclutado para trabajar juntamente? Es que no quieren. ¿Les has preguntado? Tal vez lo que los hemos invitado no es para ellos. Tal vez no hemos hecho la invitación correcta aún todavía. Entonces, esas 4 áreas. Ahora, ¿quiénes deberían de ser los líderes? Estoy en la página 60, los líderes de áreas globales. Entonces, cada área global tiene su líder. Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Ahora, ¿quién debe de ser el líder del área? Líder del área. Debe de ser una persona, una pareja que estén apasionados por esa área geográfica. Por ejemplo, ustedes apoyan a misioneros en Kirguistán, en ¿qué otro país? En África, Asia, México. Ok, una pregunta. ¿Alguna vez ustedes o lo han pensado o han escuchado este comentario? Y no estoy diciendo que está mal, así que no tengan miedo en admitirlo. Oye, ¿por qué invertimos dinero hasta África y hasta allá cuando hay mucha necesidad aquí mismo en la ciudad. ¿Han escuchado ese comentario o lo han pensado? ¿Sí? ¿Sabe? Ese debe de ser el líder de Jerusalén. La persona que diga, ¿sabes qué? Debemos de estar haciendo misiones en nuestra propia ciudad. Otra persona debería de liderar el esfuerzo misionero en el país, otros en el continente y otros hasta los no alcanzados allá a lo último de la tierra. Entonces, mande. Claro que sí. A ver, pero no te escucho. Sí vas a tener que quitar la máscara porque no puedo ni leer tus labios. Estados Unidos es un país muy distinto al resto del mundo. Aquí hay una diversidad cultural. Así es. Extrema. Incluso aquí en nuestra ciudad hay una población enorme, de, no solamente de musulmanes. Sí. De musulmanes, sino también de ahora, lo que ahora ya conozco, porque yo pensaba que era lo mismo, de las sectas, sí. Sí. Sí, de hecho hemos visto a varios Sikh, la forma de que son hindúes, pero que usan turbante, que muchos piensan que son musulmanes, no son, son Sikh, es otra religión que sale del hinduismo. Yo me acabo de dar cuenta que ellos existen, que yo me tengo un negocio de limpiar casas y una vez estuve platicando con una jovencita y yo vi algunas imágenes y le pregunté qué era y ella me explicó, yo tuve la oportunidad de explicarle el entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué si tenemos esa oportunidad aquí donde ellos ya hablan inglés, están en nuestra ciudad, qué nos hace pensar que podríamos ser eficientes en otro país si aquí no lo somos con todos los recursos y todo lo que tenemos a nuestra mano? Sí. Entonces eso me suena como alguien que debería de ser líder de Jerusalén o de Judea. Ahora, debemos de ir hasta el último de la tierra, porque el mandato de Jesús es de ir. El mandato de Jesús es de ir, no es de quedarnos, es de ir. Entonces, pero tenemos que ir a las personas que están en nuestra Jerusalén, ir a las personas que están en nuestra Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo que estás diciendo, déjame decirlo de una forma, y me dices al final si estás de acuerdo conmigo. Sí debemos de ir hasta el último de la tierra, pero no debemos de ignorar los de lo último de la tierra que están en nuestra Jerusalén. ¿Suena mejor? Ok. Eso es correcto. Totalmente correcto. Así es. Así es. Esa es la diferencia. Esos son los Sikh. Obviamente tiene acceso, porque tú le mencionaste el nombre de Jesús. Sí, aquí hay iglesias donde ellos, o sea, eventualmente pudieran asistir. Viven en un país donde sí hay acceso. Ahora, eso no mitiga nuestra responsabilidad de expandirles y hablarles intencionalmente. Pero esa misma señorita en Punjabi, poco probable que jamás conoce a un solo cristiano o que pueda conseguir una Biblia. Muy poco probable. Esa es la diferencia. Entonces, cada área tiene su necesidad. Ahora, ¿por qué mencioné al principio? Porque obviamente hay pasión acerca de las etnias que viven aquí cerca. Eso no es incompetencia. O sea, esto no es una competencia. No es o hacemos esto o hacemos el otro. Lo que Nehemías se dio cuenta que podía construir las 12 tramos al mismo tiempo, pero con diferentes personas enfocadas en ello. Y cada persona tenía que enfocarse en su tramo. No las personas que estaban enfocadas en este tramo decir, ¿y por qué están trabajando ellos allá? No, vénganse acá a ayudarnos con nuestro tramo. Nehemías dijo, no. Cada grupo enfocado en el tramo que le corresponde. Aplicando estos mismos principios bíblicos, eso es lo que enseñamos en enfoque global. Que el equipo que está enfocado en Jerusalén se enfoca en expandir el reino de Dios en Jerusalén, la ciudad. En los que están enfocados en Estados Unidos, o sea el país en este caso, que se expanden fuera de la ciudad, que están expandiendo el reino de Dios en otros lugares de Estados Unidos con las etnias que hay, y así sucesivamente al último de la tierra. Y el equipo total abarca la misión total de Dios, porque la misión no es ganar a los Sikhs, la misión es ganar a las naciones. Esa es la misión. Pero tenemos que empezar a tomar pasos dentro de nuestra área. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, por ejemplo, en vez de que Iglesia del Pueblo de Dios solo se enfocara en Tracy, o sea, las diferentes grupos aquí, y nada más eso, bueno, vamos a construir algo en Jerusalén, eso es fenómeno. Pero eso no fue el mandato de Jesús. El mandato de Jesús fue de Jerusalén y luego Judea y también en Samaria y también hasta el último de la tierra. Y si vemos el libro de los Hechos, vemos que hacían el trabajo simultáneamente, al mismo tiempo. No es, alguien dice, no, hasta que se gane Jerusalén no podemos ir a Judea. Ok, vamos a usar esa lógica. Pregunto, ¿dónde se originó el cristianismo? ¿En qué ciudad? ¿Se ha ganado Jerusalén para Cristo 2000 años después? No. No. Eso no es la lógica. La lógica es, se tiene que hacer las cuatro áreas simultáneamente. Nosotros estamos aplicando los principios del libro de Nehemías a lo que es la misión de Jesús. Y decimos, un equipo se enfoca en Jerusalén, otro en Judea, otro en Samaria, y último, otro en último de la tierra. Hasta, yo sé que esto a lo mejor requiere sabiduría, pero ¿hasta dónde podemos llegar a querer compartir el evangelio con alguna nación o comunidad que no se vea como que si estuviéramos comercializando con el evangelio? Esto me refiero. Yo te doy algo a cambio, por tal de que tú me escuches. Ahorita que se estaba diciendo acerca como de dar agua, prestar tus servicios, se me venían como muchas ideas. Lo único que sé hacer más ahorita es limpiarle a alguien, entonces podría yo decirle, te limpio tu baño si me escuchas. No sé cómo podría no sonar, te estoy sintiendo. Sí, no, no, exactamente. Porque, y voy a hablar precisamente de esto un poquitito más adelante, cuando hablemos de la estrategia, pero te digo esto de una vez, antes de enseñar, es cuando permitimos de que las puertas se abran de forma natural. En otras palabras, te limpio, ¿cuál fue la ilustración? Te limpio tu baño gratis. Y si tú me preguntas del evangelio o por qué lo hiciste, te voy a hablar de eso. Si yo lo hago ahora, yo ya terminé el baño, ahora me tienes que escuchar mínimo media hora de que yo, eso es vender, eso sí es comercializar. Pero cuando yo digo te limpio el baño, ¿y cuánto me vas a cobrar? Nada. ¿No tengo que hacerme de tu religión? Claro que no. ¿Por qué harías eso? Porque Jesús mostró su gracia en mi vida. Y Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oye, yo nunca he escuchado de Jesús. ¿Quién es? ¿Me podrías explicar? Ese es muy diferente. Todo tiene que ver con nuestra motivación. Entonces, no hacemos las cosas con la expectativa de que nos tienen que escuchar. Hacemos las cosas y esperamos que Dios abre la puerta Ahora, si ellos no me preguntan, dice, oye, gracias por haberme limpiado el baño. Genial. Así lo hicieron los cristianos en Dearborn cuando le dijeron, recoge la basura, con gusto. No dijeron, te recogemos la basura si nos escuchas hablar de Jesús. No, ellos se hicieron siervos. Pero fue esa confianza que fue aumentando cada año, de que ahora les han pedido que ellos son los encargados. Los encargados. Además, hubo otro grupo de cristianos que vinieron a protestar en el festival árabe ahí en Michigan. ¿Saben lo que hicieron estos cristianos déspotas? Déspotas. Saben que el pueblo árabe, o sea, porque la mayoría son musulmanes, no comen puerco. Ellos fueron a un rastro y consiguieron 10 cabezas de puerco, pusieron las cabezas en estacas y ellos manifestaron en el festival árabe llevando las cabezas de puerco, que obviamente es un asco, bueno, es un asco para cualquier persona, pero es un asco, es un insulto a los musulmanes. ¿Sabes quiénes los corrieron? No los musulmanes, los cristianos. Dijeron, ustedes no pueden hacer eso aquí. Ustedes están aquí echando a perder el trabajo que tenemos varios años, los caminos hacia adentro. Hemos estado sirviéndoles, esperando de que ellos nos abran las puertas para que les podamos hablar de Jesús. Y ustedes lo que están haciendo, están echando a perder. Y los mismos que los corrieron fueron los otros cristianos. Estoy leyendo el libro de Daniel. Veo yo de que Daniel y sus compañeros, sus tres amigos, y en ese tiempo, ellos no le hablaban de Dios en la oración de la palabra. Especialmente estos cuatro personas, ellos adoraban a Dios, no se rendían y eso es lo que miraban ellos. Y cuando llegó el punto, ellos no renunciaron a su fe, fueron fiel a Dios. Y fue increíble cuando salieron del horno, ¿verdad? Y qué es lo que dijo Nabucodonosor, todos dicen. Exacto. Sí. Al Dios de Daniel. Sí, porque nadie es capaz, dice, de hacer. Exacto. Eso. Y lo mismo pasó con Daniel cada vez. Eso es lo que debemos de ser. Debemos de ser lo que es correcto. Cristianos. Sí. O sea, en lo que y servir. Uh-huh. Ayudar con necesidades. Exacto. Ellos van a ver. Y eso van a abrir puertas naturales. Por ejemplo, nosotros tomamos caminatas de oración en el Medio Oriente. Una de nuestras estrategias es tomar caminatas de oración. Yo les digo, toman caminatas de oración orando por el pueblo, yendo de lugar en lugar. Alguien te va a invitar a su casa. Es cultura del Medio Oriente. Cuando ven una persona que no es de ahí, que los invitan a su casa, te van a ofrecer té, te van a ofrecer fruta, van a quererte preparar una comida, acéptalo, porque a fin de cuentas te van a presentar un niño enfermo, te van a empezar a platicar de sus problemas. Esa es la puerta de oportunidad. Estábamos en una casa y finalmente me dijeron, mi hijo está muy enfermo, muy, muy enfermo. Le dije, ¿les gustaría? En la Biblia Jesús sanaba las enfermedades. ¿Les gustaría que yo orara en el nombre de Jesús? ¿Podrías? Con mucho gusto. Trajeron al niño, oré por él. Ahora, sanidad no es obra mía, sanidad es obra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero yo esperé de que Dios me abriera la puerta. Y cuando Dios, cuando era obvio de que Dios fue que la abrió, yo tomé la iniciativa. Entonces, sí. Sí, hay muchas maneras de fácil de explicar el Evangelio. Y eso me suena. Mi trabajo ahorita, yo me voy a lunes a trabajar, no me voy a salir a la casa, no me voy a poder trabajar. Entonces, en el hotel donde estaba trabajando hace un mes, yo tuve que llevar mi vida. Yo había una vez el sábado y me pusieron a buscar y que no sabía cuándo era, entonces la gente más feliz y encontré la de Jasmine y que no me pregunté ahí y y empezaron a buscar a los profetas y los encontraron. Y yo, gracias, por las gracias, y le dije, le dije los grupos para leer el libro. Y yo acostumbro en el hotel dejar mi vida abierta a los encontramientos. Entonces una de ellas me dijo, oye, el libro sí lo voy a dejar cuarto. Y empecé a leer la Biblia. Y sí, empecé a llorar. Empecé a llorar y entonces me fue para de leerla y me puse a trabajar. Porque dice que no te da las puertas. Y otra señora dijo, sí, yo te lo he mirado, y te lo he mirado. Claro. Sí, así es. Excelente. Así es. En otro lado, todos tenemos la misión de llevar el evangelio. Así es. Jamás en ninguna iglesia tenemos esa camiseta puesta de yo soy misionero. Así debería de ser. Todos, porque todos somos misioneros. La Biblia no utiliza la palabra misionero. Entonces, pero Jesús nos ha encomendado su misión. La Biblia habla de los viajes misioneros de Pablo, pero ese es extra. O sea, eran los viajes donde Dios envió a Pablo a predicar en diferentes ciudades, pero tienes toda la razón. No habría nada equivocado de decir todos somos misioneros. De hecho, en muchas iglesias que mentoreamos es exactamente la conclusión que llegan y dicen aquí todos somos misioneros. De hecho, cuando tú sales por la puerta de nuestra iglesia y por el estacionamiento, vas a encontrar el mismo letrero. Arriba de la puerta y al final, al salir del estacionamiento, dice, ahora estás entrando en tu campo misionero. ¿Por qué? Porque todos somos misioneros. Todos llevamos la misma misión de Jesús. Entonces, la única forma de cumplir con el mandato de Jesús de hacer discípulos desde Jerusalén hasta el último de la tierra es empleando a toda la gente. Entonces, la forma de hacerlo es formar los equipos. El equipo de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Hermanito, ¿usted tiene un libro? Sí, ok, pero quiero usar uno mientras estamos en la página 60. Sí, lo fue a traer. Ok, muy bien. Ok, no hay ningún problema. Yo los traje por si alguien necesitaba. No hay ningún problema. Entonces, cada área debería de tener un líder. Ahora, vamos a suponer que yo soy el líder de Jerusalén aquí en la Iglesia del Pueblo de Dios. Entonces, yo digo que mi responsabilidad es expandir el reino de Dios aquí en Tracy. Mi responsabilidad no es agrandar la iglesia. Ahora, mucho del esfuerzo misionero, sobre todo en Jerusalén, resulta en que se agrande la iglesia, pero no es el objetivo. El objetivo es agrandar su reino. Entonces, yo digo que cuáles son áreas en las cuales pudiéramos trabajar. Por ejemplo, el pastor Luis me ha mencionado que ustedes hicieron como un concierto o van a hacer un concierto en el parque. Ese es un proyecto misionero que se invita. Obviamente, pues yo pienso que ese proyecto está diseñado hacia el pueblo latino, ¿verdad? Porque van a cantar en español. Entonces, pero puede haber proyectos en los hospitales, puede haber proyectos con los indigentes, puede haber proyectos en parques de tráiler o zonas marginadas aquí en la ciudad. Pero también puede haber proyectos específicos diseñados hacia personas de otras culturas. Entonces, obviamente esos proyectos van a necesitar otra estrategia. Entonces, más adelante voy a hablarles acerca de cómo desarrollar estrategia para cada uno de los proyectos. Entonces, pero mi responsabilidad, ahora, ¿sabes a qué vengo a hacer los domingos? Yo no vengo solo a la iglesia para venir domingo en la mañana a la iglesia. Vengo a pescar. ¿Cómo voy a pescar? Porque el domingo hay muchas familias que no están involucradas en la misión. Yo vengo con mi caña de pescar y yo empiezo a buscar, ¿quién podría? Y aviento una carnada, a ver quién me lo pesca. Y yo empiezo a hablar, oye hermano, ¿sabes qué? Estamos hablando, yo creo que la iglesia debe de abarcar trabajos en los hospitales. Hay muchas personas en el hospital que se mueren a diario, que nadie jamás les da palabras de esperanza, palabras de vida. Y alguna hermanita dice, yo también. Yo me he cuestionado, ¿por qué no tenemos un ministerio que está trabajando en los hospitales, expandiendo el reino, llevando la palabra? Oye, hermanita, ¿por qué no empezamos a planear un proyecto y reclutamos otras personas de la iglesia e iniciamos un proyecto? Eso sería genial, hermano. Pero si yo no vengo con mi caña de pescar, esa hermanita se va a estar sentada ahí domingo tras domingo tras domingo. 70 años pasaron y no construyeron los muros. Pero llegó Nehemías, y adivina con qué llegó Nehemías. Con caña de pescar, y empezó a pescar líderes. Tú eres el líder, tú me vas a organizar toda esta gente aquí, y tú me vas a organizar toda esta gente aquí. Dividió la responsabilidad abajo. Él no lo hizo, él les dio cargos. Ellos son los que empezaron a organizarlo. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Todos los domingos empezamos a aventar carnadas a las personas. Oye, hermanito, ¿sabes que aquí en Stockton, aquí en Tracy, mucho problema de indigencia? Ah, no, yo también lo he visto. Oye, ¿nunca te has preguntado qué pasa con esta gente? Pues no. Oye, ¿alguien debe? Sí, alguien debe. Oye, si hiciéramos algo, ¿cómo lo haríamos? Y nos juntamos y empezamos a soñar. Ahorita les voy a enseñar cómo desarrollar estrategias, pero empezamos a soñar. Y luego digo, ok, tú encárgate de este proyecto. Recluta a algunas personas de la iglesia que te ayudan los jueves en la noche haciendo cena, llevando Biblias, llevando mensaje a la palabra de Dios. La Iglesia Bautista Miramonte en San Salvador, ellos ministran a más de 150 indigentes cada sábado en la mañana. ¿Sabe cómo lo hacen? Médicos los atienden, hermanas de la iglesia les lavan su ropa gratis, les prestan los baños para bañarse, les preparan desayuno, más adelante les preparan almuerzo, y en ese intervalo de tiempo tienen culto, tienen estudios bíblicos y les dan de comer, lo que los indigentes necesitan. Entonces, y ellos mismos les hablan. No los obligan de que se tienen que convertir al venir. No les obligan ni siquiera que tienen que quedarse para el culto. Pueden recibir la atención médica y luego irse. Pero les ofrecen. Y la gente se queda por agradecimiento a lo que les están haciendo. ¿Saben lo que ellos tienen? Una estrategia para alcanzar un sector de la población. ¿Y sabes quiénes lo lideran? Personas de la iglesia, laicos. ¿Sabe qué hacían esas personas antes? Sentarse en las bancas. Eso es lo que hacían. Hasta que alguien vino a movilizarlos. Necesitamos Nehemías en nuestras iglesias. Hombres y mujeres que vengan a movilizar el pueblo de Dios. Que digan, existimos para más que solo asistir cultos dominicales. Existimos para poder reconstruir los muros. Pero yo no soy profesional. No tiene que ser profesional. Podemos expandir el reino de Dios desde nuestra ciudad a todas las naciones de la tierra. Entonces eso es lo que hace cada grupo. Otro del grupo de Judea. ¿Cómo? ¿Cuáles son las áreas aquí en Estados Unidos donde podemos? Ahora, obviamente, conforme nos vamos alejando de nuestra Jerusalén, ahora necesitamos trabajar con otros ministerios, otros proyectos, porque quizás ustedes eligen aquí dentro de Estados Unidos, vamos a suponer que dicen, ok, queremos trabajar con la comunidad islámica aquí, ok. ¿Hay ministerios que ya están alcanzando musulmanes aquí en Estados Unidos? Sí, varios. Yo te puedo dar hasta los contactos de ellos. Yo los conozco. Entonces, ahora, ¿podemos aliarnos con ellos, trabajando para expandir el reino de Dios. Por ejemplo, la organización Puertas Globales, que está, su base está en Houston, Texas, donde voy a estar la próxima, y de ahí me voy para Brownsville, pero ellos tienen familias hispanas viviendo en sectores donde hay 100% musulmanes, árabes, familias venezolanas, familias mexicanas, viviendo ahí como misioneros laicos. ¿Y sabes lo que está pasando? Los latinos que están viviendo en estas comunidades están alcanzando, están ganando musulmanes, están bautizando a musulmanes. Hay musulmanes que han llegado a los pies de Cristo Jesús porque hay una estrategia. Usted dice, hermano, yo no sé cómo hacer eso. Hay ministerios que ya lo están haciendo. Hasta el último de la tierra. Vamos a ir nosotros a Kirguistán cada semana para presentar el plan de salvación. No, pero ya tenemos una familia allí, que ellos cada semana están ahí y podemos ir una vez al año a trabajar con ellos y desarrollar estrategias juntos, cómo podemos expandir el reino dentro de Kirguistán o dentro de África o dentro de México. Entonces, eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Página 60, el último párrafo. Las responsabilidades de líderes de áreas globales es evaluar a los proyectos misionales existentes. Cada iglesia tiene proyectos actuales. O sea, cada iglesia, por ejemplo, yo le pedí una lista al pastor Luis, no me lo ha enviado, lo estaba checando, pero él ya me mencionó algunos. O sea, el proyecto en el parque, él me dijo de un yard sale, pero ese es para recaudar fondos, no es para expandir el reino de Dios. Pero el concierto sí, el domingo pasado tuvieron una actividad aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? Él me platicó en que se invitó a la comunidad, seguramente para celebrar el 4 de julio o algo así. Ese es un proyecto misional. Entonces, proyectos son así, para alcanzar a personas con el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, la responsabilidad debería de ser de cada líder evaluar, déjame terminar esto primero, evaluar cada proyecto. Y luego note lo que dice, buscar un movilizador. Ahorita les voy a hablar de esto. Pero cada proyecto dentro de mi área, yo soy el líder de Jerusalén, y vamos a decir que tengo 5 proyectos: hospitales, barrios marginados, los SIC, hospitales, barrios marginados, los indigentes, y vamos a decir otro proyecto que no se me viene a la mente ahorita. ¿Cómo? Madres solteras, gracias. Ok, 5 proyectos. Ahora tengo 5 proyectos actuales. ¿Sabe lo que cada proyecto necesita? Un movilizador, alguien que sea dueña de ese proyecto, que dice, yo voy a trabajar este proyecto. Ese proyecto, ese va a ser mi misión, mi proyecto misional. Yo voy a reclutar otras personas de la iglesia a participar conmigo. Entonces, yo soy el líder de Jerusalén, pero mi trabajo no es yo hacer misiones en Jerusalén. Claro, yo como siervo de Cristo, yo como misionero individual lo voy a hacer, pero mi trabajo principal es buscar gente que me ayude para poderlo hacer. Por ejemplo, el encargado aquí de este tramo, entre esta puerta, él no lo tocaba acarrear el agua, acarrear la piedra, hacer la mezcla y defender de más. No, él estaba encargado de buscar personas para colocarlos para obtener el trabajo que se hacía. Eso es lo que hace el líder de área. Él busca, va reclutando personas que le ayuden con todos los proyectos y les ayuda a ellos, les facilita a ellos, los empodera a ellos para que ellos puedan hacer todo el trabajo. ¿Qué más hace? Para ir terminando, promueve y facilita los proyectos y los viajes a corto plazo. Elabora los presupuestos de cada estrategia, el líder de área, y desarrolla nuevos proyectos. Por ejemplo, yo soy el líder de Jerusalén, ya tengo 5 proyectos, pero constantemente mi radar está abierto, buscando más proyectos, donde más podemos expandir el reino de Dios aquí en Tracy. ¿Con qué otro grupo podemos trabajar aquí en Tracy? ¿Y quién puedo reclutar para poder abrazar ese proyecto y ser el movilizador de ese proyecto? Siguiente, desarrollar nuevos proyectos, reclutar nuevos miembros para el equipo, tener una reunión mensual, que más adelante le voy a decir cómo se hace la reunión, trabajar con los equipos de la mentalidad misionera y oración, ahorita le voy a explicar eso, y colaborar con los demás líderes, entonces, del grupo. Entonces, ¿cómo se debe de ver nuestro equipo global? ¿Ok? Tenemos un líder de Jerusalén que está encargado en Tracy, Estados Unidos, América Latina, último de la tierra. El líder dice, ok, estos son los proyectos actuales en mi área. Yo voy a buscar un movilizador para cada proyecto. Y luego voy a buscar nuevos proyectos, nuevas alianzas para que podamos tener. Y ahora sí tenemos una estructura, porque básicamente esta es la estructura de poder llevar a cabo el trabajo de lo que es lo que Jesús mandó a la iglesia a hacer. Entonces, eso es la estructura. Entonces, por ejemplo, una iglesia desarrolló esto. Nuestra iglesia tiene dos piernas, ministerio y misiones. Yo puedo correr con, yo puedo caminar con una sola pierna, pero me cuesta. Pero no puedo ganar un maratón con una sola pierna. Y Dios quiere que la iglesia corra maratón. Para correr el maratón necesitamos dos piernas. Estas son las dos piernas. Ministerio, lo que ocurre dentro de la iglesia. No estamos mitigando o minimizando lo que ocurre en la iglesia. Necesitamos aún fortalecer lo que ocurre dentro de la iglesia. Solo estamos diciendo, este no es la única pierna de la iglesia, el ministerio. La razón que tenemos ministerio es para que más personas trabajen en la misión, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la razón por la cual esto debería de estar alimentando esto. Entonces, ese es el organigrama. Aquí vemos una iglesia en El Salvador. Ellos tienen su equipo global. Ellos tienen su equipo de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Ahora, noten esto. En su Jerusalén, ellos están trabajando con sordos. Ellos tienen un proyecto misional intencionalmente alcanzando a sordos. Rescate son los indigentes que les acabo de mencionar, 150 indigentes cada sábado. Victoria es una comunidad marginada al lado de la iglesia, la cual se llama Tutinichiapa. Vida Saludable es un proyecto que desarrollaron nutricionistas de la iglesia para el sector de clase media, media alta, que tiene que ver con dieta. Y No Más Violencia es para las escuelas públicas, que ellos enseñen valores en las escuelas. Ahora, aquí encontramos 5 proyectos en Jerusalén. En Judea, equipos evangelísticos que van a otras ciudades. Y 2 iglesias que están fundando en 2 ciudades, en Versalles y Sensuntepec. En Samaria tienen una familia en México, otra familia en Costa Rica, otra familia en Perú y otra familia en la República Dominicana. Y último de la tierra, tienen estas 3 familias en España, tienen estas 2 familias en Rumanía, tienen esta familia en Macedonia, estas 2 familias en la India, esta familia en Irak y esta familia en Níger, África. Entonces, y todos ellos son familias de la iglesia. Así se ve su equipo global. Jerusalén, enfocado en San Salvador. Judea, enfocado en el país del Salvador. Samaria, América Latina. Y luego último de la tierra, enfocado allí. Así se ve, esa es la división correcta. Ahora podemos ver que cada uno tiene. Nota que cada uno, el programa misionero, o sea el proyecto, y luego el movilizador. El movilizador es alguien de la iglesia quien es responsable del proyecto. Notan aquí los proyectos misionales de una iglesia en Venezuela. Quiero que vean este video y quiero que vean la creatividad de la primera iglesia bautista de Guanare, que ellos desarrollaron proyectos misionales y encargaron el trabajo a miembros. Toda la gente que usted va a ver, ninguno es ministro profesional, ninguno, ninguno han estudiado en seminario. Todos son personas de las bancas de la iglesia. Venezuela.